sostienen en el aire de la diaria. Querés meter a los menores presos sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No la... 10 y 11 de esta mañanita de miércoles, te avisábamos al principio y antes de la tanda que se viene una columna nueva para La Mosquitera. No es nueva este vínculo, esta hermandad, este compañerismo con esta organización que la va a llevar a cabo, que es UMEC, lo cual nos da una alegría enorme. Así que ya para comenzar vamos a presentarla y va a estar todo el año con nosotros Añuspi Maiguay. ¿Cómo estás, Añuspi? Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, Marce. Hola a toda la gente que nos conocemos todos, lo de la mosquitera ya. Claro. Estamos bastante familiarizados, así que re lindo, la verdad. Gracias. Hablando de derechos humanos. Exacto, exacto. Un momento para reflexionar un poco cómo estamos, la parte de cómo nos reconocemos nosotros mismos con nuestros propios derechos, que a veces no los tomamos en cuenta o nos están acostumbrando tanto a que, bueno, no importa, me pisotean un derecho más y no pasa nada, total, puedo seguir, no sé, comprando en el supermercado. Entonces, está bueno para reflexionar un rato, para hablar de derechos que no conocemos también, de aquellos que están invisibilizados o aquellos que están silenciados, lo cual seguramente la idea es poder generar un debate también, porque no todos pensamos exactamente lo mismo, así que bienvenido sea el espacio de aprendizaje y de discusión entre nosotros mismos. Buenísimo, buenísimo. Entonces lo presentamos a quien va a estar acompañando hoy y quizás algunas otras veces más, ahí ustedes lo irán viendo, a Gonzalo Evangelista, que es responsable del área de violencia policial y seguridad ciudadana dentro del área de violencia institucional de SUMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buen día, muy muy bien. Y la verdad que muy contentos, charlábamos con Ñuspi más temprano, que la verdad que es un espacio fantástico para aprovechar y para disfrutar hablando de lo que nos gusta y visibilizando mucho las problemáticas que por ahí es difícil encontrar lugares donde charlar de ellas. Así que contento por empezar y la verdad que, ansioso por empezar a comentarles un poquito lo que veníamos a charlar hoy. Bueno, buenísimo. Entonces arranquemos nomás. Bueno, arrancando, hoy se nos ocurrió como un tema bastante actual y sobre el cual se ha hablado mucho en estos días, el caso Chocobar. El caso Chocobar ha reeditado la polémica en torno a un punto sensible en materia de seguridad: el uso de armas letales por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Recordemos que el 8 de diciembre del año pasado, el efectivo de la policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, dio muerte a uno de los todavía presuntos asaltantes que había apuñalado a un turista estadounidense para sustraerle una máquina fotográfica. Entonces, usando como excusa un caso testigo, el gobierno nacional ha dado inicio a lo que públicamente se ha conocido como doctrina Chocobar, que incluye una conjunción de polémicas tesis acerca de, por un lado, la función de las fuerzas de seguridad, el alcance de sus facultades y del ejercicio de controles por parte de la justicia, por otro, las estrategias políticas y comunicacionales para justificar la falta de seguridad y de soluciones frente a los inevitables conflictos que eso genera, y por último, la necesidad de endurecer las penas que merecen las personas encontradas culpables de delinquir. Con este marco introductorio, los objetivos de esta primera columna de la asociación son, brevemente, el primero, ordenar y reconocer las cuestiones que se ven involucradas; el segundo, resumir la postura del gobierno y de la justicia; y tercero, expresar nuestra opinión al respecto y sobre estos puntos anteriores. Para lograr alcanzarlos, la metodología propuesta es responder una serie de preguntas que, posiblemente, sean las que surgieron o surgirían a cualquiera que haya tenido la oportunidad de escuchar algo sobre el tema. Entonces, comenzando, la primera de las preguntas que se nos ocurrió fue: ¿qué dicen las normas sobre el uso de las fuerzas en general y de armas letales en particular? Tanto a nivel interno como internacional, existen normas que regulan el accionar policial y las personas encargadas de hacer cumplir la ley. Por citar solo algunas, en el caso de Mendoza es la ley 6722, en el marco de Naciones Unidas, los principios básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otros. En general, los principios de actuación que deben cumplir indican que su accionar debe adecuarse en todo momento al principio de razonabilidad, su proceder debe ser preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y debe procurar siempre preservar la vida y la libertad de las personas. También aclaran que están facultados para ejercer la fuerza física solamente para hacer cesar una situación e incluso en esos casos deben utilizarla en la medida estrictamente necesaria y adecuada, procurando no infringir un daño superior al que quisieran impedir. En lo que respecta al uso de armas de fuego, solamente puede hacerse en caso de legítima defensa propia o de terceros y o en situaciones de estado de necesidad en las que existiese peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas o para evitar la comisión de un delito que entrañare ese peligro. Finalmente, destacamos que cuando el empleo de la fuerza o de armas de fuego fuere inevitable, deberán identificarse como funcionarios policiales y dar una clara advertencia de su intención de emplear dichos medios con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiera en peligro al funcionario policial, se creara un riesgo inminente para la vida de otras personas o resultare evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Frente a esto, la segunda pregunta que se nos ocurrió fue: ¿qué ha resuelto la justicia en la presente causa? En primera instancia, Chocobar fue procesado por homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso de legítima defensa y se trabó embargo sobre sus bienes por 400.000 pesos. Según el fallo, el accionar de Chocobar habría tenido lugar con posterioridad a que la agresión al turista hubiese cesado. Vecinos del lugar ya habían auxiliado a la víctima e incluso recuperado lo sustraído, y Pablo Kukoc, la persona sindicada como autora del hecho, mientras intentaba darse la fuga y luego de haber sido alertado el policía, recibió 2 disparos, uno de los cuales resultó mortal. En fecha 16 de febrero, la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional confirmó el procesamiento, pero modificando la calificación legal por la de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber. Con simpleza, la Cámara expresó que no era un detalle menor su condición de policía y que podría haber optado por medidas menos lesivas a la que escogió. Al desarrollar sus fundamentos, detalló que, luego de identificarse, dar la voz de alto y que Pablo Kukoc decidiera huir, el agente efectuó primero 3 disparos intimidatorios hacia arriba y luego 4 disparos más, 2 de los cuales impactaron en el cuerpo de esta persona. Aquella clara alusión a que su instrucción lo pone en un plano distinto a cualquier usuario de armas y que a su función legal no es matar personas, y la posterior descripción de su polémico proceder, son los motivos por los cuales no le quedaron dudas respecto a que la decisión del funcionario policial había sido excesiva, en tanto había provocado un daño superior al que debería hacer cesar. Si bien con algunas diferencias, lo concreto es que para ambas instancias judiciales hubo un exceso, una desproporción entre lo que Chocobar hizo y lo que estaba facultado a hacer. De la resolución de la Cámara se desprende que no hubo legítima defensa ni exceso en ella, precisamente porque no hubo oportunidad de defensa alguna. Su intervención llegó después del hecho delictivo sufrido por el ciudadano estadounidense y luego no enfrentó ningún ataque en su contra. Por lo que la Cámara decidió encuadrar la cuestión en un exceso en su función de detener a una persona que había cometido un delito y se estaba escapando desarmado. ¿Cómo reaccionaron las autoridades del Poder Ejecutivo frente a esto? Circunscribiéndonos a las expresiones relacionadas con el área temática de la cual participo, y dejando para próximas oportunidades las vinculadas a la independencia judicial, inmediatamente de ocurrido y sin mediar examen alguno, las máximas autoridades estatales decidieron avalar el homicidio, al mismo tiempo que el juez que entendía en la causa consideraba que había existido un exceso en la legítima defensa que no le permitía a la gente justificar la forma en que había actuado. Ya en segunda instancia, nuevamente en contraposición a las autoridades judiciales y contraria al buen criterio y prudencia que debería guiarla, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que para el gobierno el agente hizo lo que debía hacer. Fundó su postura en dos argumentos. El primero, que como gobierno el primer objetivo es cuidar a la gente, lo cual implica cuidar a quienes cuiden, tratando de que las fuerzas de seguridad sean mejores y más profesionalizadas. El segundo, que los riesgos que había aquel día eran para ella evidentes, destacando que una persona apuñalada estaba a punto de la muerte. Ir a un detalle tan específico como planteó el fallo para analizar si hasta un determinado momento estuvo bien actuado y luego se había excedido, le parecía no entender la situación que atravesaba el policía en ese momento. Frente a todo esto, ¿Sumec comparte la decisión y los dichos de las autoridades nacionales? No, por varios motivos. Primero y principal, lo ocurrido en el barrio de La Boca meses atrás no encuadra siquiera en una excepción a aquellas reglas mencionadas. Segundo, entendemos que ya no puede discutirse en torno a la necesidad de que el uso de la fuerza sea progresivo y racional. En una persecución, la fuerza letal solo se puede utilizar como último recurso y para cuestiones expresamente contempladas en las normas: proteger la vida de alguna persona involucrada en el hecho. Utilizar el arma letal injustificadamente, en forma excesiva y desproporcionada, ocasionando la muerte de una persona que en ese momento no amenazaba la vida de otra, es una ejecución extrajudicial, que tanto para los organismos internacionales como para la justicia interna constituye una violación al derecho a la vida y la integridad física. Respondiendo específicamente a algunos de sus argumentos, respecto al primero de los ensayados por la ministra de Seguridad de la Nación, cuidar a quienes nos cuidan, ciertamente existen formas mejores de hacerlo que justificar lo que, al menos por el momento, la justicia entiende un delito grave. Podría empezar por pagarles mejor, dar los mejores elementos de trabajo, capacitarlos debidamente, así como también sancionar a quien corresponda y premiar al que realmente lo merezca. En relación al segundo, es innecesario estudio de los detalles de la causa por parte de la justicia, sus dichos denotan el desconocimiento total de las normas. Precisamente fueron aquellas circunstancias en que ocurrió el hecho las que le dan la pauta a las autoridades judiciales para entender que se adecúa a la figura penal que le imputan. Ninguna norma le permite al policía matar ni efectuar disparos directos a una persona desarmada que le da la espalda. Por eso insistimos en que, por más que les genere una inexplicable satisfacción interna, no es posible que la muerte violenta de una persona sea incentivada y celebrada públicamente por parte de las autoridades estatales. Máxime, sin antes revisar profundamente las circunstancias en que sucedió y su adecuación a las normas que reglamentan hechos de tamaña magnitud. Ninguna norma permite a las fuerzas de seguridad cometer homicidios, por más reprobable que sea la conducta de la persona que lo sufra. Y por situaciones como las que encontramos bajo análisis, está bien que no lo hagan. Lo anterior significa que Sumec sostiene que el policía debería haber dejado escapar a la persona que huía porque no existían otras opciones. De ninguna manera. Para Sumec existen soluciones de corto, mediano y largo plazo que el Estado flagrantemente evade. De hecho, estas situaciones son las que nos impulsan a reiterar hasta el cansancio que la persona que comete un delito o incumple una norma de cualquier índole que sea, corresponde sea sometida a un proceso penal donde se respeten todas sus garantías y, recién en caso de que sea probada su responsabilidad, le sea aplicada la sanción que legalmente correspondiese. Escenario este, en el que la pena de muerte no es una opción constitucional ni convencionalmente válida. Esta apreciación resulta válida para todas las personas, tanto con el objeto de sancionarlas como cuando existan intenciones de no hacerlo, incluidas las que integran las fuerzas de seguridad. Conducta como la de la gente que en un episodio confuso dio muerte a una persona que presuntamente había cometido un delito son graves. la sociedad necesita que sean abordadas con respeto y seriedad. Consecuentemente, advertimos que resulta sumamente irresponsable celebrarlas y avalarlas. Pero más reprochable resulta aún si esa celebración viene de parte de autoridades que al momento de hacerlo no tenían certeza respecto a cómo efectivamente sucedieron los hechos y solo basaron su opinión en presunciones subjetivas carentes de fundamentos. ¿A qué conclusión puede arribarse? Muy a pesar de que las autoridades se expresen despojándose de la responsabilidad que le cabe por el resultado de una situación que no supieron manejar, la realidad indica que este caso, y sus palabras, son prueba suficiente de la letalidad de las armas de fuego y de la irresponsabilidad de no tenerlo en cuenta. En el fondo, el gobierno no pretende discutir si el hecho puntual de detener la marcha a una persona que escapaba de espaldas mediante disparos al cuerpo se adecúa a la norma, sino que su finalidad parece ser sondear cuán permeable es la sociedad a naturalizar la pena de muerte de determinadas personas en manos de la policía. Propósito este que ni siquiera tiene el valor de plantear francamente, sino que lo hace utilizando pura demagogia punitiva. En efecto, tergiversa conceptos como garantías judiciales, que define como indefectible causa de la impunidad de delincuentes, para destacar como única alternativa de solución permitirle a las fuerzas de seguridad no respetarlas en lo más mínimo y actuar fuera de la ley, dado que sus límites las dejan sin herramientas. Entonces, sea que hubo homicidio, exceso en la legítima defensa o en el cumplimiento de sus funciones, el daño generado es irreparable y las posibilidades de que adelgase aún más la delgada línea que separa un Estado con policía fuerte y protagonista de uno violento y delictivo se acrecienta peligrosamente. Todo esto no puede tener otra consecuencia de comprometer internacionalmente la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. Por eso es que no dudamos en afirmar que el Estado Nacional debería rever urgente su estrategia y la incipiente tesis de la cual aboga para resolver la seguridad no debería prosperar. Muchas gracias. Bien, ¿no? Totalmente contundente. ¿Y cómo nos va aclarando todo este juego que han hecho los medios de comunicación también en esa complicidad con el gobierno? Sí, en realidad nosotros, por eso en algún momento traté de aclarar eso de que sobre lo que ha comunicado el gobierno nacional, con total irresponsabilidad, da mucha tela para cortar. De hecho, nosotros en la asociación intentamos hacerlo y lo dividimos en dos áreas, la mía, la cual represento en este momento, y la independencia judicial, porque tanto Macri como autoridades judiciales de la provincia, autoridades políticas de la provincia, han pasado por encima de todas las decisiones, queriendo apretarlas de alguna forma o incentivar determinadas respuestas que la verdad que en el análisis de la causa, perdón, el análisis de la causa no lo permite. No podría hablar mucho de la causa sin conocerla, para no caer en la misma que ellos. Pero la realidad es que hasta donde se ha hecho público, no tiene razón de ser los planteos de las autoridades nacionales. Claro. Y además la evidencia también no de los mismos medios de comunicación, esta difusión que ha habido del video, donde no solamente es el relato, hoy lo podemos ver incluso cómo realmente las distancias de el policía de Chocobar con el hasta ahora investigado realmente si cometió un delito o no, el chico que terminó muriendo, en el video no hace falta que te lo explique ningún juez ni te lo explique ningún técnico, vos mismo lo podés apreciar, vos mismo podés ver que ahí hay un disparo que se efectúa a quemarropa, como se dice vulgarmente. Después, por supuesto, cada uno podemos juzgar desde nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, si está bien, si está mal lo que hizo el chico, pero la realidad es que es un ser humano, es una persona, y también puede ser que no esté claro una escena, y hoy con la libertad que se le está dando a la fuerza policial, en este caso fue este chico, pero podríamos ser cualquiera de nosotros, si es que la policía considera que estamos en una situación extraña y le podemos llegar a dar un indicio de que tal vez podemos llegar a cometer un delito y la quemarropa nos va a llegar a nosotros en algún momento con esta liviandad que se está tomando el uso de la fuerza y la aplicación violenta de esas fuerzas, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, hoy hablamos específicamente de lo que es Chocobar, pero no nos olvidemos, veo acá en la radio la figura, la foto de Santiago Maldonado, de Nahuel, y de lo que pasó hace muy poquito, a fin de año, cuando estuvo la represión a mansalva en Buenos Aires, que también todos pudimos ver. O sea, hay que tener un ojo, hay que tener cuidado y no... Hay que analizar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viviendo, porque si no, hoy sí, pasó con Chocobar, está pasando esto, pero guarda, porque podemos ser cualquiera de nosotros si le damos esta libertad con tanta liviandad y con tanta aceptabilidad. Si se me permite agregar cosita, hay dos cuestiones de la resolución, de la segunda resolución, que por ahí el Estado Nacional, en ese afán de atacar directamente a la justicia para justificarlo, se les ha pasado. Uno es que no se ha analizado la intención de Chocobar, sino objetivamente el hecho. Nadie dice, o nadie ha dicho aún, si él tenía ganas o no de matar a la persona. De hecho, aparentemente, lo que circula públicamente es que los dos disparos iban a la altura de las piernas. Por eso no vamos a discutir eso. La cámara tampoco lo hace. La cámara le dice que la persona se estaba escapando sin arma y no generaba peligro en ese momento. Tenía que hacer otra cosa. Y además, la cámara le tira un centro al Estado que no lo había hecho en la primera instancia. Le dice, estaba cumpliendo su deber, solo que se excedió. Si el Estado hubiese, o sea, comunicacionalmente, se hubiese agarrado de eso, por lo menos es diferente. Lo que pasa, por eso cuando daba la columna por ahí intentaba... Así que no es lo que está justificando, sino... No es lo que está discutiendo el Estado. El Estado lo que está discutiendo es si puede hacerlo o no. Claro. Si puede terminar las situaciones de conflictivas, delictivas, de esa forma. Y no lo puede hacer. Está bien limitado las formas y las posibilidades que tiene la policía y hay que respetarlas. Precisamente por eso. Porque si empezamos a dejar en manos de los agentes policiales y las agentes policiales decidir cuándo puedo y cuándo no puedo hacerlo, la verdad que es un problema. Vamos a llegar siempre tarde y vamos siempre a discutir con la persona fallecida. Entonces, lo ideal sería hacerlo antes. Y además en el marco de la discusión, no de la columna, esto de accesos a derechos, ¿no? Lo importante también de saber nosotros los marcos normativos en los cuales en una determinada situación se ponen en juego. Esto que explicaba Gonza al principio de la columna, lo que establece la norma, los estándares internacionales a los cuales nosotros, nuestra ley, se adecúa. Entonces, hay que tener ese cuidado y ese conocimiento y ese respeto a nuestros derechos, que también son derechos del otro, del que está al lado mío. Entonces, por eso, el juicio que tenga cada uno de si está bien o no lo que hizo ese chico, por supuesto que vamos a tener diferentes ópticas, pero la realidad es que todos estamos en un estado en el cual nos regimos bajo un determinado ordenamiento jurídico que hace justamente al marco de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, por lo cual que con tanta liviandad las representantes del Estado, en la cabeza del Poder Ejecutivo, en la cabeza de un ministerio, tomen estos dichos con tan vacíos de contenido, tan vacíos de conocimiento técnico, que eso es fundamental a la hora de quienes nos están dirigiendo hoy, que nos están gobernando. El conocimiento técnico tiene que estar. Y esto, cuidar a quien nos cuidan, ¿cuánto contenido hay en ese dicho, ¿no? ¿Cuánto contenido hay en esa frase? ¿Cuánto conocimiento hay realmente de lo que nos ordena a nosotros para determinar si esa situación es delictuosa o no? Si esa situación pudo haber tenido otra solución y no llegar a ese punto. O sea, esto de accesos a derechos, esta columna que se enmarca en accesos a derechos, hace justamente estas discusiones. ¿Cuánto conocemos nosotros mismos para hacer valer nuestros derechos, justamente nuestros derechos? ¿Cómo los conocemos? ¿Hasta qué punto conocemos esos derechos para hacerlos valer como tal? Entonces, esa es una discusión que a mí se me planteó con este caso. ¿Cómo desprender los juicios propios de decir, bueno, pero el que delinque, sí, que esto... Bueno, sí, es un juicio propio y es totalmente válido y cada uno vamos a pensar de una manera. Pero todos nos regimos bajo un mismo ordenamiento jurídico. Tanto el que está arriba gobernando como el que está abajo siendo un ciudadano más. Entonces, tener cuidado y tener ese análisis y ese ojo crítico también nosotros mismos. Porque si no, los derechos nos los van a pasar por encima sin ningún problema. Totalmente, ¿no? Y sobre todo en este contexto tan complicado, sí, vamos a sumarnos a esa liviandad, si no. Exacto. Chicos, la verdad que un placer que nazca esta columna aquí en La Mosquitera y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Marce. Nos vemos el próximo miércoles.